Ya regresamos al viaje sonidero. Eso que escuchamos fue algo de Ariana Puelo. Y vamos a continuar con esta sección de noticias, porque todavía nos faltan algunas y ya viene el Rototom Special. Entonces, vámonos. Tenemos otra noticia que también es interesante y que tiene que ver con los espacios culturales que existen resistiendo en la Ciudad de México resistiendo más bien al embate de los grandes monopolios que también existen en esta onda del acceso a la cultura, como lo son pues Ocesa y que es Televisa, ¿no? Entonces, es una noticia que tiene que ver con el Alicia, un espacio cultural que sigue resistiendo y creando, y una llegó una información que tenía que ver con que el Alicia cerraba, y entonces la jornada se puso a hacer ahí una investigación y obtuvo una entrevista con el iniciador de este foro cultural, Ignacio Pineda, creador e impulsor del espacio. Entonces, él de lo que nos habla, es que todos los espacios culturales viven hoy una situación compleja ante la situación que estamos viviendo del capitalismo, que no solamente nos imponen una forma de pensar, una forma de existir, sino también absorben todos los espacios que podemos ocupar y se adueñan de todos y cada uno de los temas de importancia y de relevancia social, y los convierten en un sistema de consumismo. Entonces, lo que nos habla el creador de este espacio es acerca de cómo ha resistido el Alicia a lo largo de estos años y cómo es que tiene que ir evolucionando un proyecto para que pueda seguir funcionando ante tales circunstancias que vivimos tan complejas. ¿Cómo puede subsistir un espacio cultural como el Alicia ante toda esta situación que estamos viviendo en México, ¿no? Específicamente en la ciudad? Y pues Ignacio pues nos va contando qué es lo que ha sido el Alicia, cómo es que ha ido trabajando organizadamente y de manera autónoma y autogestiva, y cuál es la situación hoy ante las empresas monopólicas que abarcan toda la cultura. Y entonces él hace una reflexión acerca de cómo va este proceso de construir, hacia dónde va y hacia dónde se tiene que ir transformando, porque él justamente lo dice, ¿no? Que no puede seguir el Alicia funcionando como hace 10 años, ¿no? O sea, tiene que llevar una evolución y un proceso que lo lleve hacia la resistencia y seguir existiendo, porque es complicado existir bajo todo el esquema que hoy se tiene, ¿no? Sí, pues aquí en la entrevista Nacho dice que la Alicia no va a cerrar sus puertas, pero sí va a dejar de tener actividades diarias y en las cuales también van a concentrar un poco sus energías en otros proyectos, como lo son grabar discos, como seguir haciendo impresiones de los carteles que nos encontramos con, no solo para enterarnos de las tocadas en el Alicia, sino también con una gráfica particular en pro de muchos derechos del consumo del cannabis, en apoyo al EZLN y a otras comunidades indígenas. Y bueno, se centrarán también en parte de este trabajo que ha sido fundamental del Multiforo Alicia, el cual lleva ya 16 años y medio trabajando, y bueno, en donde se han presentado grandes bandas latinoamericanas independientes, de muchas bandas que en algún momento se atrevieron a venir y sin algún tipo de promotor o algo asegurado, pues el Alicia siempre fue un foro que ha estado abierto no solo para las manifestaciones musicales, sino también para la presentación de libros, de documentales, y que últimamente también funcionaba una cafetería de manera diaria. Y bueno, pues ojalá que la banda que no conoce la Alicia, está muy cerca del metro Cuauhtémoc, das la vuelta y sobre avenida Cuauhtémoc, precisamente hacia el sur, se localiza un parque, y frente a este parque pues está el Multiforo Alicia. Es un local muy pequeñito, pero en donde se han dado grandes conciertos del Desorden Público, de Lumumba, de Los Pies Negros, del Escaparrapid, de una gran parte de la escena del ska, del reggae nacional, del hip hop. pues ha pasado por esta tarima y que tristemente hubo rumores no solo en estos tiempos de que la Alicia cerraba, sino ya ha habido en otras ocasiones rumores en donde pues decían, ¿no?, que la Alicia cerraba definitivamente sus puertas, porque pues claramente los espacios independientes que no funcionan bajo ningún fideicomiso, bajo ningún patrocinio o auspicio, pues es difícil seguir, porque a final de cuentas es la organización de los grupos con la gente que administra el local, y pues a veces digamos que la parte de los músicos dejan de hacer como esa parte de la promoción y realmente a veces pues solo se basan como en la parte de ejecutar su música, y como se ha perdido como esa vinculación entre los organizadores de los espacios independientes y de los músicos. Y esto es algo que también pues no, es una clara evidencia pues del consumo cultural que se pretende se establezca en la Ciudad de México, y en donde ahora también para realizar actividades culturales dentro de un lugar se vuelve cada vez más difícil para gente que lo hace de manera independiente, porque son muchas las exigencias de protección civil y muchos los lineamientos que se tienen que cubrir para poder llevar a cabo algún tipo de espectáculo, y donde principalmente no es una ley que digamos cobije a la gente creadora, ¿no?, sino más bien pues limita todas esas posibilidades de la autoorganización y llevarlo a cabo de una manera legal. Entonces, pues digamos que el Multiforo Alicia, uno de los foros más underground del Distrito Federal, y que alguna vez fue muy muy reconocido y que en donde podemos contar muchas anécdotas, pues ahora va a tener que ejecutar un plan diferente para poder subsistir ante todo este embate del monopolio de las empresas por la presentación de todos los estilos musicales, ¿no? Entonces, por un lado eso, y por el otro lado también pues hacer un llamado a toda la gente que tiene bandas y que también organiza cosas, pues que se acerquen al Multiforo Alicia, y que estaría chido ser parte de toda esa historia que se ha construido en un lugar que nació pues de la organización colectiva, y en donde realmente se han dado cita muchos músicos de gran categoría. Para toda la gente que le guste el ska, por ahí ha pasado el Escalariac, Manu Chao tuvo un concierto ahí para terminar su gira hace casi un lustro, y que todo ese dinero se donó para una muy buena causa, que fue para la libertad de los presos políticos de Atenco. Y que bueno, el Multiforo Alicia, además de ser un gran espacio, un espacio realmente alternativo y en donde se llevan a cabo muchos de los derechos de las personas para poder accesar a la cultura, está en grave riesgo y todos debemos de apoyar. Entonces, para quien no lo conozca, dense una vuelta ahora que va a haber próximamente cosas. Búsquenlo por ahí en el Multiforo Alicia, y para los que ya lo conocen, pues dense la vuelta y síganlo apoyando, ya que pues este tipo de espacios es algo necesario en esta ciudad. Vamos con una canción de Manu Chao y regresamos a esto que es el viaje sonidero número 11. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la juana, boca de vieja contando de todo lo que no sabe. Fama, mala fama, la que me va precediendo. Fama, mala fama, dime tú por qué será. Agradecido, esa no es la verdad. Me dicen de todo, me dicen de nada. Nunca por delante, siempre por detrás. Fama, mala fama, la que me va maldiciendo. Fama, mala fama, por algo será. Llegará boca de vieja a inventar lo que se irá comentando, todo lo va fabulando, no sabe más que decir. Me dicen el de la mala vida, perro verde mal educado. Me dicen de todo, me dicen de nada, nunca por delante, siempre por detrás. Fama, mala fama, la que me va precediendo. Fama, mala fama, por algo será, remátala. Manu Chao, desde La Alicia, uno de los espacios culturales que siguen resistiendo en la ciudad monstruo. Y vamos a contarles una situación que vivimos el pasado fin de semana. Fuimos invitados a tocar, a poner unas rolas ahí a la Colonia del Mar, en un festival que se llamaba Artistas contra la Imposición, pero que bueno, ya después no era tanto contra la imposición, sino más bien una forma de organización, ¿no? Entonces sacaron ahí sus máquinas para la serigrafía, sacaron unas mesas, dieron unos talleres de dibujo, había ahí unos libros, después iba a haber una serie de bandas, y hubo una serie de bandas ahí de punk, de hardcore y creo que también de ska. Y pues empezó muy temprano y se alargó hasta ya la noche, y la verdad es que vimos ya algunas imágenes en la internet porque nosotros tuvimos que regresarnos, solo fuimos a poner un rato ahí el ambiente, un par de horas y nos regresamos. Entonces no pudimos ya ver lo que pasó después, pero según lo que se puede ver en las imágenes, pues es que sí estuvieron las bandas y que llegó mucha más gente por allí a este festival, que muy bueno porque también estuvo acompañado por los compañeros grafiteros que se rifaron ahí varias exposiciones, y que bueno, pues también este espacio me parece que ya es un lugar emblemático, ¿no? Es tomar la calle y bueno, pues hacer alguna acción ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estuvo lo del festival en la Colonia del Mar. Y también hubo allá en Santa Catarina, se está organizando la banda, y hubo también un festival donde hubo tambores brasileños, música, danza, talleres. Hubo muchas acciones para salvar y para rescatar un lugar de las manos de las casas Geo allá en Santa Catarina. Entonces la gente se está organizando, y bueno, pues apoyo y solidaridad total con el pueblo y los pueblos de Santa Catarina y sus alrededores contra esta nueva violencia que están cometiendo en contra de su territorio. Ya estaremos teniendo más noticias acerca de lo que pasó y qué es, cómo es que está accionando la gente en esos lugares. Vamos a escuchar un audio y regresamos con la última acción, que es las próximas acciones que vienen contra la imposición.